Nota de solapa. Karen Marie Monin nació en Cincinnati, Ohio. Es una autora de fama internacional y un gran éxito en ventas con su serie Fiebre del ya conocido y venerado género de la urban fantasy, fantasía urbana, cuyos derechos han sido obtenidos por la productora 20th Century Fox. Sus libros han aparecido en la lista de los más vendidos del New York Times, USA Today, Publisher Weekly, Wall Street Journal y The Washington Post, y ha recibido numerosos premios de la industria literaria, incluyendo el RITA. Ella es también autora de la serie Highlanders, por la que se dio a conocer. Sus novelas han sido traducidas a más de 14 idiomas. Fin de nota de solapa.